A veces siento tus besos tocando mis pensamientos, y no sé si es mentira o verdad, si tal vez pueda ser realidad este sueño que mata mi alma. Cómo me duele que no estés aquí, me duele. Me hace falta un poco más de tu amor. Quédate hoy, porque duele que no estés aquí, me duele. Si aún queda algo de mí en tu corazón, vuelve a mí. Regresa, por favor. A veces salgo a olvidarte y me miento para no amarte. Pero no hay consuelo de él. Quiero más de lo que tú me das. Quiero estar hoy en tus pensamientos. Como me duele que no estés aquí, me duele. Me hace falta un poco más de tu amor. Quédate hoy, porque duele que no estés aquí, me duele. Si queda algo de mí en tu corazón, vuelve a mí. Regresa, por favor. Que no estés aquí, me duele. Me hace falta tu amor. Quédate hoy, porque duele que no estés aquí, me duele. Si queda algo de mí en tu corazón, vuelve a mí. Regresa, por favor. Regresa, por favor. Regresa, por favor. Oh.